It's getting harder to breathe. Turn smoke in your love. Nos gusta trabajar en la radio, nos gusta conversar con amigos y amigas aquí en este estudio, Félix Ortega. Ya llevamos un año, ¿verdad, Inés? Y cada día nos sorprende más que tengamos buenos amigos que vienen a visitarnos y a contarnos sus historias. Hombres y mujeres que están luchando por algo muy importante en su vida. Cómo sacudirse esa etiqueta, cómo sacar ese estigma que le está acompañando durante tantos años. Hombres y mujeres que están luchando enormemente por cambiar todo esto. Y sin embargo, como siempre ocurre, que las instituciones pues le van dejando un poco de lado y ante los compromisos que adquieren públicamente no siempre responden de una manera adecuada y eficaz, y por lo tanto tenemos que seguir dando voz a quienes necesitan conversar con nosotros y hablar de sus historias. Hoy tenemos a nuestros amigos de Las Palmeras, Antonio Álvarez, que nosotros le llamamos Chache cariñosamente porque es más próximo, ¿eh? Chache, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, amigo? Bien, sí. Es que como tirandillo. Como siempre la lucha, ¿no? Por supuesto, eso es lo único que no se puede dejar, la lucha. ¿Eres incombustible, Chache? Lo intento. Sí. Me consta que ante situaciones complicadas, decisiones que a veces tienen que tomar, difíciles, tú estás ahí siempre fuerte en tu posición, ¿no? Claro, es que tengo que hacerlo de esa forma. Nosotros no olvidamos nunca que somos supervivientes, y los supervivientes, con el aire y la borrasca, nos doblamos, pero no nos tronchamos. Como el junco, ¿no? Como el junco. Eso es, siempre recto, tieso ahí. Y la acompaña María del Mar, ¿no? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. María del Mar, con un padre así tan activo, ¿lo ves tú de vez en cuando o no? Sí. ¿Te he dejado alguna foto para que no te olvides de él? Sí, la verdad es que bastante. Sí, ¿y tú sí lo acompañas en el día a día en algún momento en esa lucha? Siempre que puedo, tengo tiempo, sí. O sea, además que me gusta. ¿Sí? Ha salido luchadora también, ¿no? No sí, tanto como bueno, él. Mis hijos todos. El problema que tienen es el tiempo, pero todos son conscientes de la realidad de las personas que vivimos en el barrio, de la situación en la que vivimos, y son bastante responsables y saben que es necesario luchar. María Mar, ¿cuál es tu realidad? ¿Trabajas? ¿Estás en el paro? No. ¿Tienes hijos? Tengo tres hijos. Estamos en paro, tanto yo como mi pareja. Sí. Y ahora mismo, pues, la realidad mía es difícil, bastante difícil. Uh-huh. Porque tampoco cuento con ayuda de simplemente la de mis padres y quizás con la ayuda de 426 al mes. Ya. Cosa con la que no llegas nunca a final de mes. Es complicadísimo, ¿no? Bastante. Sí, además con tres hijos. Sí. Escuchábamos unos informes hace días atrás que estaban relacionados con la cantidad enorme de paro que hay en los jóvenes. El 85% de paro es mucho, ¿no? Bastante. Yo creo que es, muchas veces es que te cuesta hasta pensarlo. Uh-huh. Y si, no sé, tampoco estamos pidiendo como, simplemente pedimos un trabajo digno para poder tirar como cualquier persona de... Sí. Cuando un joven con 16 años, Chache, queda fuera del circuito juvenil, cuando un chico con 16 años, si es que acaba el colegio, queda en el desamparo absoluto, ¿por qué las administraciones no toman cartas en el asunto? ¿A qué se debe eso? Cuando conocen perfectamente un plan integral que es muy ambicioso y sin embargo no se está cumpliendo, ¿no? No, yo creo sinceramente que esto va más bien de intereses, ¿no? Políticos y sociales. Un barrio como Palmera, hablo en general de toda esta clase de barrios con estos estigmas, son barrios que dan muchísimo juego político, ¿no? Aparte, también les sirve como, yo lo suelo llamar, como un cuarto trasero. Entonces a la administración le cuesta muchísimo trabajo hacer desaparecer esta clase de barrios, porque de alguna forma se quedan sin cuarto trasero y también se quedan sin un programa, digamos, electoral muy importante, que es la publicidad. Porque, como bien sabemos, cuando hacen cualquier inversión, que igual es con la mejor intención del mundo, pero más dirigida, bueno, pues se han invertido en Palmera esta cantidad o en cualquier otro barrio de Andalucía de que esté en este barrio, ya, situación, no, claro. Pero que es que al mismo tiempo, claro, eso da un renombre tremendo. Hombre, es que se han invertido en Palmera, es que sí, claro. Lo que no se sabe es cómo y dónde. Y qué efecto ha tenido. Y aparte, lo que te acabo de decir, Ale, desgraciadamente, cuando en cualquier otro barrio que se llama regularizado de las ciudades hay alguna familia conflictiva, pues es muy cómodo no resolver el problema, sino trasladarlo. Y, claro, eso no lo quiere perder nadie. Y para mí creo que ese es uno de los principales motivos por los que las instituciones públicas miran hacia otro lado, porque si atacan la raíz del problema, saben que es de justicia, pero también saben que se quedan sin una solución al resto de la ciudad. Esa es una de las mayores problemáticas que se crean en estos barrios. Qué bien hablas, Chachi. Hombre, por favor. Bueno, aprendemos mucho aquí siempre. Bueno, María del Mar, ¿por qué crees que los jóvenes cuando terminan secundaria no estudian más? Porque creo que tampoco tienen muchas oportunidades. Yo, por ejemplo, pensaría que deberían de poner como más tipos de talleres para que un niño pueda, taller, ¿no?, pueda decir, pues mira, pues, quiero, no puedo estudiar por lo que sea porque no... una escuela de talleres, que porque allí hay muchísimas cosas que podemos hacer por ellos. Entonces, vendría bien escuelas de talleres, escuelas de que puedan incluirse incluso el tipo de graduado. Claro. Escolar. Y pero, por ejemplo, allí ahí tenéis en Palmera instituto. No. O sea, que allí no hay bachillerato, no hay... No hay grados profesionales, o no, sea... porque yo puedo hablar de mi propia experiencia. Yo tengo a mi hijo, y mi hijo no puedo... Tengo que trasladarlo hacia un instituto fuera. ¿De tu barrio? Sí. Con lo cual, eso también impide que los jóvenes accedan a sí, bueno, al bachillerato o a los jóvenes y a los padres. Claro. Porque a mí, por ejemplo, siendo sincera, yo tengo que buscar a mi hijo su bonobú para que pueda venir hasta aquí. Que viene aquí a Maimónides. Uh-huh. Hay otros que tienen su autocar, que tienen su... Pero siempre sería bueno poder tener su instituto al lado de su casa, como tenemos los colegios. Si los jóvenes no van al instituto, no van al colegio, ¿están desmotivados? ¿No creen que ellos pueden tener una posibilidad como otros jóvenes de otros sectores de Córdoba? Sí. ¿Tienen la misma posibilidad o no? Yo creo que si de verdad, se propusieran conocer la gente de Palmera, se darían cuenta que tenemos no solo posibilidades, sino que creo que muchas veces sí tenemos más posibilidades. ¿Quiere decir que ser pobre no te quita ser inteligente, no, habilidoso para aprender una profesión, una actividad del tipo que sea? Pobre, se podría decir, no me considero pobre, me considero una persona sencilla y con el grado que puedo tirar. Pero no me quita la inteligencia ni me resta de ser más inteligente que nadie. Soy como cualquier persona normal. ¿Quiere decir que la situación de la circunstancia que vive Palmera, Morera, Guadalquivir, indica que la gente de ahí no tiene esas capacidades o no tiene esas oportunidades? No tienen esas oportunidades. Yo creo que si dieran más oportunidades se darían cuenta de la capacidad que tiene las personas de Palmeras, como Moreras, como cualquier barrio, que como el nuestro, como cualquiera. ¿Y crees que por ejemplo la situación de desempleo, de desestructuración que hay en las familias de, en este caso estamos hablando de Palmeras, crees que eso perjudica a los jóvenes para poder seguir formándose en un instituto? Sí. ¿Y qué podríamos hacer para solucionar eso? Chache. Bueno, para solucionar el problema, nosotros hemos presentado soluciones. Nosotros claro. Hemos presentado un plan integral que está elaborado por los propios vecinos del barrio, con sus propias realidades y con las soluciones que ellos consideran que son justas y exactas para salir de esto. Porque en primer lugar, nosotros ponemos como prioridad educación, formación y, claro está, empleo. Estos son tres bases, tres columnas que eliminarían muchas de las cosas que están ocurriendo. Cuando hablamos, como hablaba antes mi Mari, de lo del tema de los chavales, que si la motivación, que si... No se nos olvide nunca que cuando una familia no tiene trabajo, no tiene recursos, ni tiene medios para buscarse la vida, el pan de día, cada día para sus hijos, esa familia vive en una tensión permanente. La situación es que no solamente te preocupas ya de dónde tienes que sacar el pan para darle de comer a tu hijo el día siguiente, sino que tampoco te preocupas de si tu hijo hoy asistió o no asistió al colegio, porque hay problemas mucho más graves que resolver. Esto conlleva a la desestructuración de la propia familia cuando los padres entre ellos riñen, porque no son culpables, pero ambos se consideran culpables de no tener capacidad para conseguir alimentar a sus propios hijos. Pero, Chachi, esa situación seguramente no solamente pasa en Las Palmeras, es una situación social que es muy común, no podemos atribuirle exclusivamente a que la gente que no tiene recursos vive desestructurada. Hay familias, y esa parte de desestructuración se puede interpretar de muchas maneras. O sea, a lo mejor en apariencia un matrimonio vive en el mismo sitio y no hay estructura familiar. Por lo tanto, acuciar a un sector de la población que por su circunstancia estructural vive así, no es porque quiera vivir así, ¿no? Hombre, claro, vamos a ver, yo nunca elegí vivir en Palmera. Yo vivo hoy en Palmera porque fue la única opción que se me concedió, no tenía otra. ¿Que hoy me siento orgulloso? Claro que sí, que yo no abandonaré Palmera si soy capaz de transformarla. Obviamente. Pero que yo de ninguna de las maneras elegí vivir en Palmera. La situación económica, social y laboral de mis padres los obligaron a tener que vivir ahí. Y bueno, ellos no me pudieron a mí la oportunidad de pues, que yo eligiera dónde quiero vivir, que hoy sí puedo hacerlo. Y elijo mi barrio, que ese es mi barrio. Y no lo voy a abandonar jamás. Lo llevas en el corazón ya. Pero, ¿no? Hombre, por supuesto, claro que sí. Eso es que es así. Pero sí es verdad que en otros barrios de Córdoba, en los que yo he estado en algunas ocasiones, por mi relación de barrio ignorado, me muevo en toda Andalucía, en muchos sitios, y con un surto con las personas, claro. En pocos barrios como los nuestros, y aquí ya hablo en general de toda Andalucía entera, las personas se consideran pobres genéticos. Oiga, por favor, ¿pero qué hemos hecho con estas nuevas generaciones? ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo hemos conseguido que la juventud y una gran parte de ella de estos barrios se consideren pobres genéticos? O sea, se conformen con ser lo que son y al mismo tiempo se convenzan a sí mismos de que no pueden ser otra cosa. Oiga, que hemos hablado antes de inteligencia. Mire, a cualquier niño de un barrio como el nuestro le das tú una caja de cerillos y te hace un reloj de cuco. ¿Hay o no hay capacidad intelectual para que puedan ser lo que le permitan ser? Si le das las oportunidades. Si le das la oportunidad de demostrarlo. Vamos a dársela. ¿Qué fase más contundente? Pobre genético. Sí, sí. Es tremendo, ¿eh? Tremendo, tremendo. Como me dejas a mí apabullado con esto, Antonio. Es que es una realidad. Alex, no es una palabra, es una realidad. Madre mía. Bueno, Chache, tenemos que seguir hablando. Creo que no podemos dejar de llamarte ni hablar contigo, María del Mar, o con quien quiera venir. Y tenemos que seguir hablando de estos temas porque no es posible que después de cuántos años llevamos en la radio hablando de estos, Chache, hace años ya, ¿no? Sí, cinco años que estamos hablando de esto en la radio y la política sigue actuando, la política en general, quienes gobiernan el ayuntamiento siguen actuando siempre igual y siempre Las Palmeras queda atrás o queda en segundo, tercero, quinto plano. No es posible, ¿no? Tenemos que luchar por eso, amigo. Por supuesto, y si ojalá no fuera así, pero si hay que estar cinco años más. Cuenta conmigo los cinco años más y todo lo que sea necesario hasta que esto se solucione. Digo, va a costar, sí, porque hay una motivación muy importante. Los políticos tienen que dar un giro muy grande y dudo mucho, lo siento, que me perdone el que se sienta ofendido, no quiero ofender a nadie, pero dudo mucho que haya valentía suficiente para dar ese giro de 180 grados. Lo dudo. También yo, amigo. María del Mar, muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Estás cómoda? ¿Has estado cómoda? Sí. Claro, estupendo. Estamos entre amigas. Estamos entre amigas, ¿vale? Vamos para allá.